soy Carmen Benítez, encantada de recoger el testigo de Trivian Company en este viernes, por fin viernes 7 de febrero 2025. Qué fecha tan bonita para entrar pues con alegría, con música en el fin de semana. Esa es mi propuesta, ya sabes, que de 9 a 10 recordamos los éxitos de la música de baile. ¿Te quedas conmigo disfrutando esta tarde, noche de viernes? Espero que sí. Vamos con Pastora Soler y Camela, que juntos nos proponen este corazón congelado que sube la temperatura en esta tarde de viernes de invierno. Adormilada, atontada, como en un sueño te veo, corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón a encontrar para comprarlo, buscando cama por todas partes, algo mío para guardarlo. De repente algo llama tu atención entre los congelados, rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitador es el primero en llegar para comprarlo, en envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado. Haciéndome llegar a las estrellas. Eso pido que grabamos. verdad se volvió un tabú. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. De Ana Mena y Emilia en Carita Triste. Para aquellos que necesitan superar un desamor, tenemos toda la pasión, toda la garra y toda la energía poética de Manolo García, que llega a Canal Fiesta Radio con este Laberinto de Sueños en las geometrías del rayo. Geometrías del rayo en mi laberinto de sueños. Cada día me parezco más a mí mismo, y eso a mí no me conviene, y eso a mí no me interesa. Tu cambio sabes escapar de ti y sobrevolar. Vacío desierto. historias de amor que cantan Maná, pues siempre encontramos alguna infidelidad, alguna historia truculenta. Es muy entretenido escuchar las canciones de este grupo rockero mexicano. Y vamos a seguir disfrutando y haciendo la tarde nuestra ahora con el sonido de esta italiana que se llama Annalisa y que llega a Canal Fiesta Radio con Sinceramente Tuya. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad,

Sin el aire de tu boca no sé respirar. Tú no te vayas del todo. Déjame aquí la mitad de lo que hice por mí. Pues que siento tan solo. Que solo con la mitad yo podría vivir. Tú no te vayas del todo. Porque sin tu realidad esto es un sueño para mí. Me siento tan solo. Solo quiero despertar y que estés cerca de mí. Si te vas, déjame un poco de ti. Un poquito de tu cielo. Una luz que sin tu luz me caigo al suelo. Déjame aire. Que en el vacío que dejaste sin tu aire ya no puedo. Cuando me fui te dejé todo. Sugerente el sonido de Cepeda y Satza en No te vayas del todo, quédate aquí conmigo, yo me quedo contigo o me voy donde tú vayas. En esta tarde de viernes, ¿qué planes tenemos? Pues vamos a ponerles música con Maldita Nerea y Dos besos después. Me equivoqué en todos mis errores, acierto. Me regalé con todos mis demonios, me entiendo. No supe ver ni luces encendidas ni viento. Eso que ves cuando no estás vacío por dentro. Y entonces tú y un millón de estrellas y el universo entero ante mí, muy dentro de mí. No puedo perder nada en este viaje, mis saltos sin red. Miedo.

que el amor era mentira. Un callejón donde no encuentras la salida. Solo una excusa para llenar el calendario. Para que escuches las canciones de la radio. Para encontrarle algo mágico a la luna. Para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza. Ya no te rimo más en mi canción. Y te dedico esta dulce venganza. Amor, amor, amor, amor, adiós. Lo siento, no te creo, es una farsa. Y vi que sales tú del corazón. Si nunca adiviné tu adivinanza. Amor, amor, amor, adiós. Andalucía, siempre contigo y con los éxitos del momento. Y qué bonita esta historia contigo. Como un saludo o como una despedida, tú lo eliges.

nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita, chana. Esta pasión que esta noche no tenemos. Ya siento la vibración de estar cerca de tu cuerpo. Está loca esta pasión que esta noche no tenemos. Ya siento la vibración de estar cerca de tu cuerpo. Tu cuerpo. Este muro entre los dos parece una maldición. Lo nuestro es puro destino, me lo dice el corazón. El tiempo. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita, chana, báilame con alegría y que nos lleve la noche hasta la clara del día. Chanita, chanita, chana. De cada día, guiados por la intuición, dormirán tu alma y la mía en aquel viejo rincón. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Con el amor de peinao y el alma reventa tirones, el corazón desmoronao y una pared llena de conchones, y me dispongo a ver el mundo desde otro plano. No pude solo, me dio vértigo, me cogiste de la mano. Fue cuando te empecé a querer, mi corazón quedó encogido, abrazándote en la cama como si todo fuera mío. Le diste alas a este gato callero, que estaba podrido por dentro, de tanto amor embustero, de tanto amor embustero. No sé por qué nunca te lo he contado, que tú eres todo lo que tengo ahorrado. Yo me creía que tú lo sabías, si en un altar te he montado. Eres garantía para seguir de pie, no perderme ni tus malos días, seré ninfómano de tu querer. Con el amor despeinado, los pies dos placas de hormigones, no iba nunca a ningún lado, no había sitio para emociones, y conocerte abrió mi mundo siempre nublado. Busqué la parte que dolía y ya la había olvidado. Fue cuando te empecé a querer, mi corazón quedó encogido, abrazándote en la cama como si todo fuera mío. Todo fuera mío. No sé por qué nunca te lo he contado, que tú eres todo lo que tengo ahorrado. Yo me creía que tú lo sabías, sin un altar te he montado. Eres garantía para seguir de pie, no perderme ni tu melodía. Seré ninfómano de tu querer, pa' toda la vida. Ha llegado la calma, la venta, martirio. Duelen mis demonios ahogando el delirio de verme solo. Creía que tú lo sabías, sin un altar te he montado. Eres garantía para seguir de pie, no perderme ni tus malos días. Seré ninfómano de tu querer, pa' toda la vida. Porque nunca te lo he contado, contigo por la luz encendida. Yo creía que tú lo sabías, en la ventana donde vive mi alma. Eres garantía para seguir de pie, y ahora que te tengo. Andalucía a las 8.

Música. Siempre Canal Fiesta. ¿Qué pasa cuando sale por la puerta? Va con un perfume, trae otro de vuelta. Por eso DJ pon vela, pon perrito pa' llorar.

de las 9 de la noche, Canal Fiesta Radio, acompañándote con todas tus músicas. Es viernes, por fin viernes. Ya no sé lo que me pasa, que desde que apareciste no puedo ya pensar en nada más que en tu mirada, que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles, yo sueño con volver a casa para recordarte que el amor existe. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo, que yo no te olvido. Completamente andaluz, aquí en Canal Fiesta Radio. Una historia de dos que terminan, adiós, y yo la vuelvo a empezar, creyendo que va a cambiar, pero no, ya sé cómo se acabará. Yo me quedo y tú te vas, y aunque conozcas este final, creo que lo nuestro no se acabó. Siempre confía en el destino, pero en esta ocasión nunca vino. Contigo yo quiero acertar, y por más que trate no atino. Yo siempre termino peor, cuando contigo me imagino. Yo creyendo que era de amor, y era una de Tarantino. Yo también soñaba contigo, de la mano andando conmigo. Y ahora sueño con olvidarte, y no lo consigo. Aquí quiero Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte este viernes 7 de febrero 2025. Ya sabes que de 9 a 10 de la noche los viernes nos centramos en la música de baile, que nos hace crearnos pues nuestra propia pista y marcarnos unos bailes, ponernos en marcha, en movimiento. Estás invitado o invitada. Juntos estaremos hasta las 10 de la noche, hora en la que llegará Marga Ariza con el programa Indie Lucía, ya sabes, la música independiente aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a comenzar con los M-People, muy elegantes ellos, y con este Moving On Up que suena para ti en Canal Fiesta Radio. una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Cafeína, Javiera Mena, con este sonido rítmico dentro de Olon Johnson, cola de pez fuego. Y hablando de ritmo, ¿cuál es el ritmo de esta noche? ¿Lo pones tú? Y te lo ponemos nosotros como banda sonora de tu entrada al fin de semana. Seguro que te acuerdas de Mystic, ritmo de la noche. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Ponerse en movimiento y el baile te hace experimentar y vivenciar la música, la sientes dentro y fuera de ti, la sientes en todas partes y sobre todo si subes el volumen. Vamos a quedarnos con una experiencia de Deep House. Nos traemos sonido soul, R&B de otras décadas, lo fusionamos y nos quedamos con un gran éxito que nos retrotrae a la década de los 80 con el DJ Joe Smooth y con este Promised Land que suena para ti en Canal Fiesta Radio. tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Rose Bowl hasta la bola, lleno de gente que lo daba todo y una banda británica impresionante grabando uno de sus directos más apoteósicos. La canción se incluía en un primer momento en un álbum llamado Construction Time Again y ellos la volvieron a relanzar de una forma increíble, ya que el directo superaba con creces el sonido original de este Everything Counts que recordamos con este sonido electrónico de Depeche Mode. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. entre los 80 y los 90, creó una auténtica escuela de música disco y aquellas discotecas que eran las que íbamos descubriendo, donde íbamos enamorándonos, bailando, pasándolo bien con los amigos, y que nunca olvidaremos sus nombres. A lo mejor ya no existen esas discotecas, pero en ellas bailamos canciones como Devotion de Numad. Vamos a quedarnos ahora con Alexandre Pires, con un toque exótico que sube las temperaturas, y con esta versión remix del Quitémonos la ropa, que viene a ser, pues bueno, fantástico, ya te digo, para crear tu microclima perfecto esta noche de viernes. Despacio, que quiero volver a abrazarme. estos Pet Shop Boys tan espectaculares, tan fantásticos y creando además un estilo propio, la verdad, de música de baile. Vamos a seguir con otra de esas voces icónicas para siempre. Con esta canción celebró su 39 cumpleaños y además, como testigo, nos dejó un videoclip inolvidable, Freddie Mercury. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Do I get undone? Losing my hands and I know. te muevas, las caderitas empiezan a contonearse, los hombritos. Y es que no puedes dejar de bailar, así es. Cada viernes de 9 a 10 de la noche. Soy Carmen Benítez y ha sido un auténtico placer disfrutar contigo de estos ritmos que nos adentran en el fin de semana. Te quedas ahora en la compañía de Margarita con la música independiente en el programa Indie Lucía en Canal Fiesta. Tú y yo mañana a las 8 de la tarde volvemos a escucharnos aquí en Fórmula Fiesta. Un besazo de Carmen Benítez. Hasta mañana. Pasar muy bien.